El delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La vanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Ratia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Lunáticos y lunáticas. Bueno, otro martes más que entramos desde aquí, desde Cinchilic y Ratia, en el vuelo de la nave de Desfase Lunar. Bueno, y en defensa de los humanos sin derechos, recogemos por Arán a Oronian una opinión sobre las migraciones de los humanos. Y bueno, cuando vemos una perla de oro engarzada en un anillo, un pendiente o algo, podemos ver que ese oro brilla, o podemos ver, si sabemos de dónde procede, que ese oro sangra. Bueno, y también tenemos información de Sergio Ferrari sobre este mineral. Y este mineral maldito, objeto de deseo para algunos y refugio especulativo para otros. Bueno, así de aquí a un ratito desgranaremos esta información sobre el oro. Ese brillo frío de este mineral, que a mí no sé por qué siempre me ha gustado más el brillo plateado, tiene otra luz, el brillo de otras piedras.

se descubre que no soy el capitán de la nave, que todo fue un error, un engaño. Me quitan la placa, me degradan, me humillan. La tripulación se ríe de mí a carcajadas. ¿Será verdad? ¿Será ese mi destino? ¿Me espera el más absoluto de los bochornos? ¿Qué sería lo peor? Siento que me espera algo mucho más humillante. ¿Cuál es la situación más ridícula? ¿Qué broma absurda y desquiciante me depara el destino? ¿Por qué la vida me parece una farsa sin sentido, contada por un idiota, llena de ruido y de furia? Presiento que algo horrible va a ocurrir. Bueno, y sin ir más lejos, se calcula que el año pasado unos 281 millones de personas, aproximadamente el 3,6% de la población del mundo, reside actualmente fuera de sus propios países de origen. Bueno, a día de hoy esta cifra debería de ser bastante mayor, pero no se trata de reducir una situación inhumana a meras cifras. Un número cada vez mayor de migrantes se ven obligados a abandonar sus hogares debido a una compleja combinación de factores. Entre ellos está el modelo capitalista que los expulsa de sus países. Bueno, por este hecho a esas personas se les conculca sus derechos y muchos de ellos ni siquiera saben que tienen esos derechos. Y si recordamos en la historia, los seres humanos siempre se han desplazado y mezclado, como lo demuestra el análisis del genoma de restos óseos hallados en yacimientos arqueológicos de hace miles de años. Bueno, un ejemplo lo tenemos en Altai, en Rusia, que se hallan restos de una joven que vivía allí hace unos 50.000 años y el análisis demostraba que esos restos no eran de una persona nativa de esa región. Bueno, y todos también hemos oído que todos procedemos de África. Eso lo dicen los estudios, que el Homo sapiens evolucionaba en África y abandonaba el continente en oleadas sucesivas. La última de esas migraciones fue la de nuestros antepasados directos, todos migrantes, porque la historia de la humanidad está tejida por una sucesión de migraciones. Desde siempre los grupos de población se desplazan y se mezclan, lo que a veces se traduce en la sustitución de las poblaciones autóctonas, aunque no sea siempre así. Bueno, y desde este artículo nos recuerdan también que globalmente el número estimado de migrantes internacionales aumenta en las últimas 5 décadas y el total estimado serían de 281 millones de personas que vivían en un país distinto en su país natal en 2020. En 2020 supera en 128 millones a la cifra registrada en 1990. Bueno, y si indagamos entre las violaciones de derechos humanos que se tienen que vivir en plena migración y que padecen los migrantes, figura la denegación de derechos civiles y políticos en forma de detención arbitraria, tortura o ausencia del debido proceso del juicio. También se vulneran los derechos económicos, sociales y culturales, tales como los derechos a la salud, la vivienda o la educación. Bueno, en una vida de migración sin recursos, la denegación de derechos a los migrantes suele estar estrechamente vinculada a leyes de discriminación y prejuicios y actitudes xenófobas muy arraigadas. Nights in white satin. Bueno, mucha más información sobre lo que supone emigrar de tu tierra la tenéis plasmada en rebelión.org, publicada por Aran Ararorian. Ahí la tenéis. I've always missed with these blind eyes before. Just what the truth is, baby, I can't say anymore. I love you.

no existe referencia alguna que permita rastrear su obtención. Un largo recorrido que queda en la sombra. Lo único que cuenta es el brillo y la pureza del oro. Los únicos que se atreven a enturbiar la plácida imagen que rodea el negocio del oro son los activistas medioambientales. El origen del 90% del oro que circula es sucio. Genera problemas medioambientales, violación de los derechos humanos, guerra y destrucción. Lo que para unos simboliza lujo es para otros una maldición. En Brasil, ONGs y representantes de los mayores pueblos indígenas del Amazonas protestan contra la construcción de una presa en Belo Monte. Entre ellos también se encuentra Raoni, el célebre jefe de los Kayapó. Tras la construcción de la presa, que inundará gran parte de su hábitat y desecará la otra, se encuentra Belosan, la mayor empresa explotadora de oro de Brasil. Como para la mayoría de los aborígenes de América del Sur, también para Yuma el oro siempre fue una maldición. Año tras año causa la destrucción de su territorio. ¿Cuál es el objetivo de Belo Monte? Con la construcción aquí de una gran presa, quieren parar el curso del río Xingu, crear un lago artificial y generar energía con el agua embalsada. Esto tendrá consecuencias drásticas para los habitantes de la Volta Grande, todos los que viven a lo largo del Xingu, porque se quedarán sin agua. Ahí donde se ha modificado el curso de los ríos, se ha secado el entorno. De ahí extraen todo el oro de la Gran Volta de los Xingu, uno de los territorios más bellos de la región. Esta zona debería estar protegida porque es la cuna de nuestra historia, de la historia de nuestra comunidad indígena. Mi abuelo vivió allí igual que sus ancestros. De ellos heredamos toda esta riqueza. A principios de los 60, antes de que comenzara la explotación a gran escala de las minas de oro, a manos de los grandes consorcios multinacionales, la vida en el Amazonas tuvo que hacer frente a otra invasión. La de los garimpeiros, los buscadores de oro ilegales. Cientos de miles de ellos salieron a la búsqueda del nuevo Eldorado, dispuestos a cualquier cosa para hacerse ricos de la noche a la mañana. Para separar el oro, usaban mercurio, contaminando el suelo y el agua. Más información nos cuenta que según el informe oficial de la Oficina Federal de Aduanas en Suiza, en tan solo en el 2017 este país importaba 2.404 toneladas métricas de oro. Eso se traduce en unos 70.000 millones de francos suizos y ese mismo año exportaba oro por un valor de 67 millones de francos suizos. En otras palabras, el tráfico de oro representa el nada despreciable 24% de exportaciones de ese país. Algunos todavía se preguntan por qué se vive tan bien en Suiza. Recordar también que Suiza es uno de los países que hacen del trapicheo de importaciones y las declaraciones fiscales un negocio redondo. Bueno, esto es debido a que este país no se aplican impuestos al oro adquirido como inversión ni a las monedas de oro importadas ni a otro procesado. Perdón, ni al oro procesado. Así las aleaciones con otros metales también pueden declararse como oro y en consecuencia eximirse de impuestos. Así que si estás en Suiza y tienes oro, tienes un chollo. Los Kayapó viven en la cuenca sur de la Amazonía y a lo largo del río Xingu. Raoni es una figura simbólica en la lucha por la conservación de la selva. Él no tiene miedo de hablar, de oponerse a los extraños que le cierran el paso. Los Kayapó no dudan en plantar cara a la búsqueda ilegal de oro a los que quieren apropiarse de su región. El gobierno ha reconocido la necesidad de proteger la selva. Destruir lo que nos rodea le parece normal al hombre blanco. El garimpeiro, un buscador de oro, no tiene ningún cuidado. Contamina la tierra. Y cuando llueve mucho, todo se filtra bajo el suelo. Eso nos preocupa. Por eso los Kayapó no los dejamos entrar en nuestras tierras. No dejaba que garimpeiro me se dentro. Que se atrevan a venir. Nos defenderemos. Si los garimpeiros entran en nuestra tierra, los mataremos. Ah! Por banal que parezca, esta es la actividad rutinaria de los garimpeiros. Con mangueras de agua destruyen las cuencas del río. Traspasan limitaciones territoriales. Centenares de botes motorizados remueven los sedimentos del río, destruyendo la flora y la fauna, y dejando mercurio a su paso. En 1993, un grupo de garimpeiros llegó a su pueblo buscando oro y mataron a 16 hombres, mujeres y niños. Todo para poder ocupar su territorio. En la imagen, los sobrevivientes sujetan los restos quemados de sus familiares y sus pertenencias en cestas. A día de hoy, siguen amenazados por los proyectos de minería. El territorio de los Yanomami es muy codiciado por los intereses de la minería. Este es el territorio Yanomami y tenemos buscadores de oro dentro de él que se han asentado. Se adentran por los ríos. Y también hay buscadores brasileños sobre suelo venezolano, donde también viven los Yanomami. Todo el área Yanomami es de gran interés para la explotación. Si se aprueba la ley que permite la explotación minera en sus tierras, dará carta libre a cualquiera y la comunidad Yanomami tendrá que aceptarlo. Más información también la tenéis publicada en la sección de luchas de los pueblos en www.rebelión.org. Creo que es cómplice, porque no investiga la fiabilidad de la cadena de suministro. Y cuando digo esto, me refiero a los problemas con las sociedades mineras, en cómo tratan a las personas y el medio ambiente. El sector cierra los ojos ante la realidad. La expresión dirty gold, oro sucio, es muy chocante. Yo hubiera preferido otro término, algo menos impactante. Una gran compra, y comprar un lindo reloj de oro sería una gran compra. Tiene que poder ser hecha sin mala conciencia, para poder alegrarse sin que aceche la sombra de la duda sobre el posible origen oscuro de su material. Pregúntele a la gente si saben de dónde viene el oro de sus alianzas. No lo saben. Saben que las compraron a un joyero, pero no son conscientes de las consecuencias que su compra tiene para las personas en los lugares de origen. Thank you. Diga, capitán, no hay derecho a tratarle de esta forma. No, si lo que no me puedo creer es que de verdad tenga usted la carrera de derecho. No será una broma, ¿verdad? Aquí las noches son muy largas, señor, y con la cantidad de tonterías que echan por la tele. Así que en lugar de perder el tiempo, se ha sacado usted el título por la Universidad Galáctica a distancia. Es usted sorprendente, Querejeta. Permítame que se lo diga. Para sorpresa la mía, ¿quién me iba a decir que mi primer cliente sería usted? ¿No ha defendido a nadie más? Hombre, defendí a mi hermana en una reunión de la Junta de Vecinos porque la querían hacer pagar por poner el ascensor cuando ella vive en un bajo. Pero vamos, así juicio... Este es el primero. El juez acaba de llegar. Su nave se ha posicionado en el sector 3. Bien, cuanto antes terminemos con esto, mejor. ¿Tiene ya pensado una estrategia? Yo había pensado alegar enajenación mental transitoria. Como que se ha dado un golpe y no sabe muy bien lo que hace. Y... dígame, ¿cómo acabó lo de su hermana? Lo del ascensor. Al final tuvo que pagar. Me lo imaginaba. Recogemos la última mesa radial de avances y alertas que dejan nuevas negociaciones de la ONU sobre empresas transnacionales y los derechos humanos. Conectamos así con Radio Mundo Real. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. Muy bien, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Estamos en una mesa radial especial de Radio Mundo Real que buscará un poco adentrarnos en lo que fue una nueva semana de negociaciones del Tratado Vinculante de Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. La séptima ronda de negociaciones en el marco de ONU que se realizó en Ginebra. Manuela Roland, ella es del Centro de Derechos Humanos y Empresas de Brasil, OMA. Chena Masso, que también es de OMA y es del Movimiento Afectados por Represas de Brasil. Leticia Paraños, que es la coordinadora del Programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional. Alberto Villarreal forma parte del equipo justamente de Justicia Económica de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y además representa también estos procesos de negociaciones a Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, a TALC. Y también estará con nosotros Gonzalo Berrón del Transnational Institute de Holanda, el TNI. Sean todos y todas ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a este programa y me gustaría empezar con Chena Masso, preguntándote un poco, Chena, ¿cuáles eran las expectativas? ¿Cómo llegaron a estas negociaciones que se dieron entre el 25 y el 29 de octubre? ¿Y qué fue de alguna manera lo primero que se empezó observando cuando estas tratativas comenzaron? Luego seguiremos desarrollando con los demás compañeros y compañeras. Pero en principio eso, Chena, ¿expectativas y cómo se dio el inicio de las tratativas? Hola, compas y compas, un gusto estar acá una vez más con ustedes. Pues nosotros desde movimientos sociales y las organizaciones estamos trabajando mucho desde el año pasado, la última sesión, para que avance este tratado, o sea, que pongamos volver a traer algunos contenidos que estaban afuera, sobre todo este foco de las negociaciones en las empresas transnacionales. Bueno, la verdad es que con la pandemia ha sido muy difícil hacer una articulación fuerte con los estados, así que también estábamos un poco en duda acerca de las posiciones de los que son más cercanos a nosotros, de los que están más lejos. Pero sin sombra de duda, la pandemia nos ha evidenciado la importancia de avanzar en esta agenda. También hemos visto con mucha preocupación la movida al final, un poco antes de la sesión del Estados Unidos, con la idea de una convención marco, también algunos de esos planteos que también hacen parte de esta idea de rediseño estructural de las Naciones Unidas, con mucha preocupación. Y luego, como una semana antes, también anuncié a la presidencia de Ecuador que va a construir como metodología de seguimiento el grupo de amigos de la presidencia, ni siquiera el amigo de las negociaciones o del grupo de trabajo, sino que amigo de la presidencia. Entonces fuimos a la negociación en la semana con muchas dudas de qué iba a pasar, o sea, si Estados Unidos iba a plantear o no la Convención Marco, cómo iba a ser esta idea del gobierno de Ecuador, así mucho sin saber, ¿no? Pero la verdad es que sí se ha desarrollado y tuvimos la oportunidad de volver a algunos contenidos claves en la semana. Muy bien, muchísimas gracias, Chena. Debí decir al inicio que todos ustedes y todas las organizaciones que mencionamos, a las que ustedes representan, son parte de la campaña global para poner fin a la impunidad y desmantelar el poder de las transnacionales, que ha seguido esta negociación del tratado vinculante con presencia en los 5 continentes, esta campaña global, presionando justamente por este instrumento que permita poner fin a la impunidad. ¿Quién quiere seguir a lo presentado por Chena? Llegábamos entonces con los movimientos y organizaciones sociales con estas expectativas. De golpe hubo que enfrentar este posicionamiento de Estados Unidos, este intento de sabotaje del proceso, ¿verdad? ¿Quién sigue? Entonces, la campaña global para desmantelar el poder corporativo logró llegar en Ginebra con cerca de 20, 25 compañeras y compañeros de todas las regiones. Lógicamente, no con tanta representatividad como hemos llegado en los otros años, pero con vinculaciones, con participación de los compañeros por medio virtual. Entonces, que estábamos fuertes como en los otros años en términos de relación, porque no es algo que pasa solamente en la semana de negociaciones, es algo que hemos construido a lo largo de todo el año, manteniendo vivo el proceso. Y tenéis más información en las 3W.rmr.fm. Bueno, estas rondas se finalizarán del 25 al 29 del pasado mes de octubre. Y tenéis este archivo en el que participan Amigos de la Tierra, Antineoliberalismo, Derechos Humanos, Desmantelamiento del Poder Corporativo y contra las empresas transnacionales y otros grupos, en un archivo de una hora de duración, como decimos, en rmr.fm. All over. All we've got is the sons. In the death car, we're alive. Todo listo. Y quisiera aprovechar la oportunidad para señalar que siempre he sido un gran fan de su señoría. Usted es el pelota, ¿verdad? Para servirle a usted muchos años. Y si fuera tan amable de echarme una firmita. Hombre, ¿sí tiene mi disco? ¿Tiene usted un bolígrafo? No. No importa. Bueno, y no le enseño una foto mía de pequeño con las orejas de punta porque me emociono. Le recuerdo que no va a servir de nada. Soy imperturbable. Eso es lo que necesitamos para este caso. Alguien imparcial. Que no se deje llevar por las apariencias. Señoría, ¿podemos empezar? No puede ser. ¿Va a ser ella la fiscal? Parece que han dado de personal y la han reprogramado. Pero no se preocupe, si lo voy a destrozar. Adelante, letrada. Llamo a declarar al suboficial Jeta. Uy, vaya, esto sí que no me lo esperaba. Díganos,

Recordando que también quedaba publicado un archivo de audio con nos fortalece saber que nuestras luchas son compartidas. Corporativos. Noticias en mundo real. También sobre agroecología, Claudia Cuevas y Adriana Machado. Colectivos Semillas Fronterizas que defienden la biodiversidad y resisten a los agronegocios en el norte uruguayo. Unas 60 mujeres participaron los días 11 y 12 de noviembre del seminario Experiencias Comunitarias de Mujeres en Cuidado de la Biodiversidad y Soberanía Alimentaria, Existencias y Resistencias frente a los agronegocios en la región noreste del Uruguay, que se realizó en la sociedad. Bueno, así todo esto y más, como decíamos, lo tenéis en rmr.fm. Cosas que pasan en otros lados, pero que de alguna manera no son tan distintas como las que pasan aquí al ladito. Bueno, y en el fondo nos acompañaba un disco curioso, una mezcla de Iggy Pop con Goran Gregovic. Este disco de título Arizona Dream tiene temas como este. En Arizona las ruedas se desgastan incluso más que en otros lados. They rush from one fad to the next. You talk and it has no effect. You are the target for stars and the products on the TV screen. No se desanime, capitán. La partida no está perdida. ¿Que no? Mírelo con qué cara me está mirando. ¿Cree que soy culpable? No hay nada que hacer. Oiga, no, ¿eh? Que yo miro así a todo el mundo. Bien, en ese caso me gustaría presentar la prueba 74-2. ¿La prueba 74-2? Sí. Aquí la tiene, señoría. Un jamón. Sí, me lo trajo mi mujer cuando vino a visitarme. Ya verás qué rico. Pruebe, pruebe. Esto no se ve todos los días por el espacio, ¿eh? ¿Es mi imaginación o están intentando comprar a su señoría con una pata de jamón? Tranquilícese, señorita. Esto es típico de los humanos. Cuando están desesperados intentan cualquier cosa. No se lo tenga en cuenta. Muy bueno. Mire, me lo voy a poner al lado de la puerta para que no se me olvide luego. ¿No iré a aceptar el soborno? Que no, señorita, que no. Que yo me lo voy a llevar, pero solo como evidencia. No sea mal pensada. ¿No ve que el señor Spock está por encima de estas cosas? Claro, a él esto no le influye. Entonces, ¿de lo del caso qué? ¿Nos olvidamos de todo y pelillos al mar? Pues si le digo la verdad, ya estoy todavía así, así. 50-50. Vaya por Dios. 50-50. Plane for change. Love you. Itch, ni, son, chi, go look, nana. This is for you, from us.